y tanto más lo resistamos, más duro se pondrá nuestro corazón. Por poco me persuades a ser cristiano. Hechos capítulo 26, verso 28. Estas son algunas de las palabras más conmovedoras, poderosas y tristes de toda la Biblia. ¿De qué maneras podemos estar en peligro de abrigar una actitud similar? Por ejemplo, ¿de qué forma el hacer concesiones en nuestro caminar con Dios revela el mismo principio que se ve en las palabras de Agripa?